esperando, pero nunca llegó. Busco sustancias que alimenten mis deseos, después ni siquiera veo. Y ahora me dices que no haces nada, que aquí todo es verde marihuana. Corre a tu casa, que mamá te llama. Siento que alguien me roba los días. Hace ya mucho tiempo que olvidé tus caricias. No es nada de eso, es puta rutina. Y en esta calada no está la salida. Y al juzgar por lo que veo, creo que ya no das el pego. Y es que ya andan las noches, ya perdí la cuenta. Solo hay derroche, dame otra cerveza. Siempre buscando en una botella. Que siento que alguien me roba los días. Hace ya mucho tiempo que olvidé tus caricias. No es nada de eso, es puta rutina. Y en esta calada no está la salida. Que siento que alguien me roba los días. Hace ya mucho tiempo que olvidé tus caricias. No es nada de eso, es puta rutina. Y en esta calada no está la salida. Es puta rutina. Y en esta calada no está la salida.